La información del automovilismo del sudeste está en Circuito 1, la web más completa del zonal. www.circuito1web.net. Los saludos a Federico Morey, piloto de APPK, piloto de la categoría Master 150, para hablar un poco de lo que dejó el paso por Chávez, en donde, bueno, estuvo cerca del triunfo. Fede, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? Buenas tardes a vos, todo bien. Bien. Bueno, se perdió la chance de haber ganado, ¿no? Me imagino que habrá durado algunos días la bronca. Sí. Nos vinimos muy amargados, porque era una carrera que ya era ganada, pero bueno, son carreras y pueden pasar esas cosas. Uh-huh. Contame cómo viste la maniobra. Yo después tuve la chance de ver un video, y bueno, ¿cómo fue la maniobra? No, la maniobra fue buena. Yo lo paso en el curvón, ya lo empiezo a pasar por afuera y me queda la curva para mí del lado de adentro, entonces el palo se empezó a encerrar. Y bueno, cuando se empieza a encerrar, yo, para no dejar el kart impuesto, me empiezo a encerrar yo también. Y bueno, ahí fue donde parto por la manguera. Y bueno, después me llama el comisario deportivo. El vendedor dijo que la maniobra mía había sido buena, que no era para recargo. Entonces, bueno, después se empezaron a quejar, se empezaron a llenar la cabeza el comisario deportivo, no sé lo que hicieron. Y el comisario deportivo tomó la decisión de ver las cámaras de la APPK. Y bueno, cuando las vio, supuestamente me recarga porque yo lo toco un cachito en el... Pero bueno, son toques de carrera. Yo cuando lo toco no lo dejo fuera de pista, ni lo saco, ni lo desacomodo tampoco. Claro. Pienso yo, y la mayoría que lo ha visto de afuera dijeron que no era para recargo ni nada. Pero bueno, son carreras y no hay que bajar los brazos y meterlos para adelante. Uh-huh. Seguro. Obviamente que... Se pierde esa chance de ganar, se pierden algunos puntos también, pero bueno, lo importante y lo positivo de todo esto que se llega a las dos últimas fechas muy bien parado en cuanto a la pelea del campeonato. Sí, tenemos un karting que la verdad lo demostramos en Chávez, que va muy fuerte, así que tenemos un karting para pelear el campeonato hasta la última fecha, y como te digo, no hay que bajar los brazos, seguir trabajando, y bueno, si se da bien, y si no, mala suerte, será otro año. Bueno, contame tareas, trabajos, pensando en el compromiso de Olavarría. Sí, la verdad, el motor, bueno, se labura como siempre. La verdad, Chicato es laburando carrera tras carrera. Como Luciano Monteiro también en el chasis, la verdad, son dos personas que laburan muchísimo, le ponen mucha garra y la verdad, a pesar de las carreras que hemos llegado atrás o en el medio del pelotón, la verdad, nunca bajaron los brazos y ellos siguen laburando como siempre. Que eso es bueno, porque la verdad por ahí uno se amarga un poco de lo que es una carrera, que tenés un karting para andar adelante y andás atrás, así que bueno, por eso, muy contento por ello. Está bien, bueno, de los dos circuitos que quedan, el funcionamiento ha sido bueno en líneas generales. Obviamente a lo largo de todo el año el karting funcionó bien, pero digo, en Olavarría y en La Prida siempre le ha caído bien estos dos escenarios. Sí, la verdad Olavarría es un circuito que me gusta. Es como Chávez, y como te digo, sí, siempre te tiene que andar todo bien. Te puede gustar, te puede lo que vos quieras, pero si el karting no te anda, es lo mismo. No, uno de arriba no puede inventar nada, pero como te digo, sabemos que tenemos el karting motor para andar ahí entre los cinco primeros y bueno, y pelear la punta. Uh-huh. Está bien. Bueno, Fede, gracias por tu tiempo, por atendernos, y bueno, ojalá que sea con éxito allí la carrera de Olavarría. Nos estaremos viendo pronto. Un abrazo. Bueno, gracias, déjame agradecerle a toda mi familia, a todo mi equipo que labura siempre, a toda la policía que me da una mano y a todo Chillar. La palabra de Federico Morey, piloto de la categoría Master 150 de APPK. Toda la información del automovilismo pasa por Circuito 1.